1. Marta, veo que no estás en casa. Quería decirte que Francisco Javier nos ha invitado a la fiesta que su primo da en la casa que tienen sus padres en la playa. Todo el fin de semana. ¿Qué te llevas? Bueno, el bikini nuevo seguro y el pareo de conjunto y luego un vestido tipo ibicenco. Tú también tienes uno, ¿verdad? Bueno, llámame y decidimos. 2. José María, que soy Juan. Mira, que he pasado los exámenes del último año y mis padres, que ya sabes cómo son, han decidido celebrarlo por todo lo alto y han alquilado un salón del Hotel Palace para dar un cóctel. Bueno, que por supuesto estás invitado, pero tienes que venir con traje elegante o con smoking. 3. Martina, soy Almudena, tu prima. Voy a dar una fiesta de despedida de soltera solo para chicas en la discoteca Qué Guay. Díselo a tu hermana. Hemos decidido ponernos todas falda y tacones muy altos y el color de la fiesta será el rosa. Bueno, llamadme para confirmarme que venís. Os espero. 4. Carlos, soy tu madre. Vamos a celebrar los 90 años de la abuela con una comida familiar en el restaurante preferido de ella. Ya sabes que a la abuela le gusta verte elegante, así que no digo traje, pero al menos lleva chaqueta y corbata. Y nada de vaqueros y deportivas que te conozco, Carlos. Bueno, te llamo esta noche para asegurarme de que he sido clara. 5. Familia Stone, soy el director del camping. Quería comunicarles que estamos preparando una fiesta para despedir a las familias que han pasado por nuestras instalaciones durante el último mes de agosto. Se trata de una fiesta de despedida del verano. Hemos pensado que podía ser divertido vestirse con algo representativo de su país o región. Ustedes, por ejemplo, podrían venir con un sombrero tejano, chaleco country y vaqueros.